Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Bienvenidos nuevamente a una edición de Los Locos del Sótano. Nos encontramos acá desde Radio Provincia nuevamente, grabando en un estudio impresionante. Bueno, antes que todo, de empezar el programa, queríamos agradecer acá a todo el equipo de operadores, a Arturi, a Soma y a Gabriel, entes de acá de Radio Provincia, unos grandes que nos prestaron el estudio. Y bueno, vamos directamente, vamos a hacerlo rapidito. Comenzamos ya directamente con un tema. Vamos con los Rolling Stones, Brown Sugar. Escuchanos, los locos del sótano radio.blogspot.com. Ahí estábamos escuchando La Bestia Pop de Los Redondos. Y acá presento a Fede, que lo tengo a mi lado, y a la rubia Ana. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, mirá, ¿qué les podemos comentar a la gente? Somos estudiantes de operadores, somos todos operadores acá. Tenemos a una periodista, ¿no? Futura periodista. Una futura periodista, el resto somos todos operadores, locutores. Sí, así que esto va a ser hermoso. Todo a pulmón, todo hecho a pulmón. Bueno, en el Instituto Estamos Iser, estudiando en el Iser, que está en calle 435, en el Instituto 8. Esta es una subdependencia del Iser Capital. Exactamente. Somos un montón estudiando y, bueno, gracias al profesor Arturi, entre otros, estamos con la posibilidad de grabar en este estudio hermoso. Este estudio hermoso de Radio Provincia. Rojo, verde y blanco como Banfield, etcétera. Bueno, no, se meten ahí abajo, se pueden inscribir, qué carreras hay, locución, operación y producción principalmente, están todas con mucha carga horaria, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, así es. Títulos oficiales dados por el ISER, que es, ahora nos contaba el profesor, que es una ley que para trabajar en operación en radios profesionales, radios, por decirlo, necesitas el carnet del El carnet habilitante, porque acá... Exactamente, sí, si no, Si no, no. Pero bueno, trabajar. No terminás en cualquier radio. Para más nada. Allá. Nosotros somos estudiantes y ya estamos dando vuelta por estos pagos. Claro, tiembla lo mismo. Está... ¿Cómo? Tiembla Lalo Mir. Exactamente, sí. Bueno, allá del otro lado están Cristian ahí que saluda. Cristian. Está esa muchacha punk rock. Está Charlie Romero por ahí tomando vodka, seguramente. Y la tenemos a Sole operando. Claro, Sole operando. Sí, la chica punk rock, exactamente, Sole. Ella siempre, el pulpo Sole. Que también ella me han contado que opera en otra radio de cumbia. Así que es como una cosa. Mirá. Mira, un infiltrado. Va de un extremo acá. Al otro, claro, se va. Exactamente. Y también produce un programa de folclore. Así que la mina no tiene ningún problema con los géneros musicales ni nada. Claro, ¿Cómo debe ser? No se hace ningún drama. Ser, exactamente. Bien, Mati, ¿con qué, ¿qué me querías decir? Un poco más de musiquita y ya venimos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener acá la rubia. Bien. Me dice la operadora que seguimos un poco más. Bueno. Rubia, comentanos algo de vos. La dama de los locos del sótano se integra hoy a todas las ediciones futuras. ¿Qué vas a estar presentando? Comentame algo. Voy a estar presentando a mi columna de espectáculos, chicos. Y como para que vayan ahí haciéndose una idea. Básicamente los festejos del 19 de noviembre. Como ustedes saben, La Plata estuvo de fiesta ayer. Exacto, sí. 200 años. ¿Cuántos años? De... No, ¿cómo 200 años? No sé. 130 años. Bueno, lo que pasa es que sí. No son platenses, me no, parece. Para nada, no. Ese es el problema. Claro, y bueno, es así. Pero vinieron a los festejos. No, estaba trabajando, pero me dijeron que estuvo bárbaro, sí. No, sí. Yo vine y la verdad sí, fue una fiesta. Una fiesta, así, ¿no? Así. Mirá, Calle 13 tocó. Calle 13 tocó René. Residente, estuvieron todos. ¿Cómo? René, Residente, ¿cómo que se hacen llamar ellos? Sí, toda la banda. Calle 13, exactamente. Exactamente. Sí. Bien, bueno, entonces de esto vamos a estar hablando con la rubia, con el rubio y con el rubio que soy yo. La única rubia soy yo. Sí, bueno, pero yo soy rubio de adentro. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción, Mati, decime. Bueno, vamos. Bueno, y ahí estábamos escuchando una bandita que vamos a presentar, Dame Crook Vultures. Bandita, por bandita, decirlo, ¿no? Por decirlo, sí, exactamente. Sí. Alta banda, como decimos en el barrio. Sí. ¿Quién la compone, por ejemplo? Josh Homme, bueno. ¿Quién es Josh Homme? Vamos desde abajo. A ver. Cantante Queens of Stone Age. Bien, un rock stoner. Bien, rock stoner. Copado. Sí, así es. ¿Subimos un poquito más? Uh-huh, a ver. Dale. Te nombro, bueno, Led Zeppelin. Epa, una está bueno, ¿no? Está empezando, ¿no? Pintan bien los muchachos. Sí, me parece. Sí. El bajista. John Paul Jones. Claro, exacto. Y en la batería que pusieron a un nene de pecho ahí. Sí, de por ahí. Sí. ¿Quién? Esta banda, ¿cómo se llama? ¿Nirvana? Nirvana, el baterista. Sí. Dave Grohl. Mirá, bueno, entonces alta banda. Señores, Dem Crook Vultures, sonando un disco que está cumpliendo años en estos días. Está cumpliendo años. Bueno, el 16 de noviembre cumplió 3 años, ¿no? Tres años. Disco. Fue lanzado en el 2009 por estos tres niños. Por estos tres niños, sí. Así es. Y un disco que se me ocurre a mí que no es un disco pasatista, es decir, un disco que va a pasar al olvido, sino que no, está muy bueno. Al contrario, está muy bueno. Estamos escuchando de fondo de cortina a Interlude with Ludes, se llama el tema. Bien. Escuchá un poquito. A ver. Es medio raro, sí, pero está bueno, sí, juega, sí. Juega. La voz del chabón, del cantante, es típica, ya lo reconocemos al toque cuando canta. Sí. Por ahí yo no tengo tanto conocimiento de bajo como para decir, sí, es el bajo de Led Zeppelin, pero sí, pero, señores, créannos. Bueno, espera, hablando de bajo, tenemos al un pelado que toca en la banda. ¿No lo ubicas? ¿Ha visto la banda en vivo? No. ¿Alan Joynes? No, de nombre lo tengo. También, de Queens of Stone Age. No. El que le enseñó a tocar el bajo a un niño también, me parece que se llama Flea, ¿puede ser? Ah, bueno. Entonces, ¿qué hago hablando acá? Me voy, por favor. Sí, así es. Bien, bueno, entonces el disco se consigue acá en La Plata. El disco, yo lo conseguí de... Sí, de suerte. Sí, de suerte, exactamente. Ah. En una disquería de por ahí, por el centro, está medio escondida, pero está buena. A un precio accesible, porque un disco internacional editado 60 por pesos una lo discográfica compré chica, yo. 60 mangos, 60 pesos no es un dineral en comparación con todos los precios que se manejan los discos importados. Sí, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de esta banda. Dale. Igual se puede bajar por internet, se me ocurre, ya sí, altura, pero, disco... Sí, pero para los que les gusta escuchar buena música, te vas claro, a poner a escuchar música bueno, de buena calidad. Si no estás acá en La Plata, suponete, o en un lugar donde no haya una disquera más o menos. Bueno, lo bajamos por internet. Lo bajás por internet y lo escuchás, sí. Bien, bueno, entonces seguimos escuchando el disco ahora. Vamos a escuchar Gunman. Vamos. Sister. Farándula, espectáculos. Bien, seguimos en Los Locos del Sótano en Radio Provincia 97.1 del Dial. Ahí estamos, bueno, como habíamos presentado, con nuestra compañera Ana, de perfil rubio. Y nos va a decir que ayer estuvo viendo a Calle 13 bailando un poco reggaetón. No, precisamente. No estuve bailando reggaetón. Digamos que estuve haciendo ahí un panorama sobre la fiesta de La Plata, ¿sí? Todos ustedes ya saben que se celebraron los 130 años de la ciudad, que comenzó con el armado del tradicional mega escenario en Plaza Moreno. Pero, por su parte, varias expresiones artísticas se organizaron en actividades que ofrecieron al público, como por ejemplo muralismo, en el Centro Cultural Islas Malvinas. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Sí, pero tengo más todavía. A ver, contanos. El movimiento Falopapas. ¿Falopapas? Falopapas. Por ejemplo, sí. Drogadictos que No, precisamente. Invitaron a la gente a disfrutar del graffiti, pintura sobre serigrafía y herrería artística. ¿Qué es con tipo stencil, esa cosa así, no? Herrería artística. Bien, very good. No. Muchos herreros que hacen figuras con hierro, soldando. Ah, está bien. Fue un lindo espectáculo, ¿eh? Sí. Se ve bastante es un movimiento así en las plazas. Es algo nuevo, gente, en la ciudad de La Plata. Sí, vi en Plaza, no sé, yo no soy de acá La Plata, en Plaza Italia, creo que es. Sí. Que está una feria. Feria hippie. Claro, hay un tipo que agarra pilas, cobre, que yo hace unos monstruos y le agrega una biografía que se inventa él, un golazo. Sí, ahí. Está muy bueno para pegarse un paseo por todos lados, para la ciudad, para el que no conoce de acá, sí. Exactamente. En Ciudad Vieja estuvo Monstruo. Qué grande. La secta. Y adivinen quién más. Argonautis. La patrulla espacial. No, Argonautis. Argonautis. Mirá, el Tano, conozco a los chicos de Argonautis. Tocan bien. Yo tengo el disco también. Una masa son los Argonautis. Ahora están por sacar segundo disco. No, la verdad no tengo ni idea, no me llevo mucho con la banda, pero estaría bueno escucharla, después me pasas. Bueno, vos que tocas el bajo, bajista es muy bueno. ¿Está bien? Sí, toca bárbaro el bajista de Argonautis. Bueno, y ahora por otro rubro, en el marco de los mismos festejos. Sí. En el Teatro Argentino estuvo Iñaki Urrezada. Ah, mirá qué lindo Iñaki Urrezada. Sí, Iñaki Urrezada baila todos los días en el Teatro Argentino. Bueno, pero esto fue en el marco de los festejos, fue algo gratuito, fue para la gente, fue para las familias, no fue tanto para el público joven. Pero bueno, cerrando la noche, cerrando los festejos de la ciudad de La Plata, el broche de oro fue para René de Calle 13. Que bueno, hizo, digamos, un espectáculo. Alusiva. Hizo de todo, René. Digamos que para las 100.000 personas que estuvieron ahí con los brazos abiertos recibiéndolo, él a lo último adivina lo que hizo. No, ¿qué? Es una invitación a pensar sobre la situación de Palestina. Ah, mira qué bueno. Tema que está en boga en estos días, cuando bombas de ida y venida de parte de un super mega estado como es Israel contra un estado que todavía no está reconocido a nivel internacional. Y hablando de bombas, cerraron la noche los fuegos artificiales. Ah, pensé que la bomba de tiempo. No, 10:30 de la noche cerró el espectáculo. Pero bueno, la gente se pudo retirar tranquila, sí, sin revuelos. Los revuelos fueron menores. ¿No? Gente sofocada por el calor. Claro, sí, pero tranquila. Es algo que no se puede controlar mucho el calor. No, exactamente. Alguno que le da una piña al otro, así. Tranquilo. Un poco ahí. Y un poco bastante. Sí, potente. Pero bueno, en realidad, en sí, los festejos estuvieron. Estuvieron muy buenos. Bueno, me alegro. Entonces, se jugó la municipalidad. 100.000 personas, decís que hubieron más o menos. Pues 200.000 tiraban ayer un 200.000 número. Tiraron 200.000, pero bueno. Un diario de acá de La Plata tiró. Diarios locales dicen que hubieron alrededor de unas 100.000 personas. Ese diario que agranda todo. Decimos, sí. 200.000. ¿No se puede decir? No se puede decir que es el diario El Hoy. Ah, ¿no? Hoy en día no se puede decir estas cosas. No se puede decir que es un diario facho. No se puede decir. Bueno, chicos. Así que bueno, entonces una movida en toda La Plata. En centros culturales, en Al Toque, en la plaza de acá de la Catedral. En el Isla Malvinas. Calle 13 tocó Frente de soporte de Monstruo, me dijiste. No, mentira. Aguante Monstruo, alta banda también de acá de La Plata. Sí, también sí, me bajé. Ese me lo bajé al disco de internet. Ellos me invitan a bajarlo. Le mandaré la Records. Bueno, está todo bien entonces. Sí, si te bueno, a bajarlo. Era el representado, digamos, por Cerati. Mira. En su momento. No. Bueno, hoy en día no, pero recorramos eso. Sí, sí, medio que se durmió Cerati con la banda. ¿No? Qué chiste. Bueno, Mario. Sí, bueno. Se pueden hacer esos chistes. Vamos, seguimos un poquito. Bueno, redondeemos, dicen. Esto fue todo. Sí. Bueno, fabuloso. Muchísimas gracias por el recorrido. Muchísimas gracias. Después pasarnos todos los tickets y las boletas y todas esas cosas que haya gastado. Los viáticos. No, hasta ahora estamos bien. Bien, estamos bueno, bien. Entonces muchísimas gracias por la gracias data. Gracias a ustedes, chicos. Bueno. Nosotros seguimos acá con los Locos del Sótano, Mati. Bueno, vamos. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. How is your she could get away. Poor honey, poor honey, poor honey, poor honey. Seguimos con Los Locos del Sótano. ¿Qué estábamos escuchando, Fede, acá? Seguimos acá en Los Locos del Sótano escuchando Morphine, una banda de rock and roll alternativo creado por Mark Sandam y Dana Colley en Cambridge, Massachusetts. Dos eran. Eran tres, realidad. Era un trío, sí. Bajo, saxo y batería. Bastante loco los chabones. El bajista era un bajo de tres cuerdas. De tres cuerdas, sí. Afinado más abajo. Sí, lo afinaba a su manera. Parecía que las cuerdas estaban hasta flojas. Sí. Y el chabón del saxo tocaba dos saxos a la vez. No en todas las canciones, pero en algunas canciones tocaba los dos saxos así. Y bueno, una alta banda, tiene un montón de discos, todos así con muy oscuros los discos. Sí, es verdad. Y como dato oscuro también, macabro podríamos decir, el cantante Sandam se murió en el escenario. Se murió en el escenario, es verdad. Claro, literalmente dejó la vida en el escenario. Un tipo el muchacho... de utilizar drogas duras y cuanta cosa, ¿no? Y bueno, así y bueno, pagó las consecuencias. ¿Qué le vamos a hacer? La vida de un rockstar. Claro, poco bueno, conocido dentro rockstar, de lo que es MTV. Star, sacale la palabra, sí, ¿no? Rockstar, sí. Así que bueno, estábamos escuchando Morphine acá en Los Locos del Sótano. Estamos grabando en Radio Provincia, pero no estamos saliendo al aire por Radio Provincia porque no se puede salir al aire por Radio Provincia porque Cristian, un operador, no quiere, ¿sí? El muchacho. Sí, el cortamambo de Cristian. Así es. Mentira, Cristian, una masa. Hincha de Boca, el señor, como la mitad más uno, dicen. Es verdad, era en un pasado era el comentarista deportivo de Los Locos del Sótano. Bueno, sí, pero como ahora no tiene mucho para comentar, porque están de tabla, de mitad de tabla para abajo. Se quedó del otro lado, Ahora le vamos a decir que pase para el estudio. Exactamente, que nos comparte unas palabras con nosotros. Que claro, bueno, después vamos a estar charlando con Cristian y nos va a estar contando un poquito sobre Vélez, Lanús, que Lanús lleva 6 partidos ganados. ¿Sí? Es decir, no lo para nadie, no lo para absolutamente nadie. Dice que ni el Viagra lo para. Bueno, seguimos ahora entonces con la agenda cultural. Vamos a buscar un poquito de agenda cultural para ver qué podemos hacer durante la semana, el fin de semana. Si no tenés nada que hacer, Los Locos del Sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Y acá seguimos con los locos del sótano. Vamos con un poquito de los eventos del fin de semana, algunos dale, que otros. Dale, dale, dale. ¿Te parece? Mirá. Aprovechando ya que los días están hermosos, salimos. ¿A qué? Exactamente. Mirá, tenemos el miércoles. ¿Qué 21. Fecha? Miércoles 21, mañana. Exactamente. Mañana. Mañana a las 5 y media de la tarde. Así es. El miércoles 21 a las 5 y media de la tarde será la entrega de diplomas de los recibidos del ISER. Exactamente. De la carrera Tecnicatura Superior en Locución. En producción y dirección de radio y televisión, operación técnica de estudio de radio y televisión con orientación estudio de radio. Ajá. Bien. Y con orientación en televisión también. En televisión también. ¿Esto me resumiste? ¿Dónde queda? Queda en el Ex Normal 1, ubicada en la calle 51, entre 14 y 15. Bien, y acá dice aparte, felicitaciones a los futuros trabajadores del medio. Esperamos que sea una jornada excelente junto a sus seres queridos. Éxitos en esta nueva etapa. Ay, cuánto amor. Un aplauso para ellos. Bien, un aplauso, bravo. Somos dos gatos locos aplaudiendo de este sí, lado. Sí, bueno, viste. Pero... Para el fin de semana, bueno, casi llegando al fin de semana, para el jueves. Ajá, el jueves a las 10:30 de la noche. Imprevisto, ¿viste alguna vez imprevisto? No, pero me gustaría ir a verlo. ¿Has ido al match de improvisación? Sí. Bueno, exactamente. Bueno, son tres chicos que hacen imprevisto. Son de parte del match de improvisación, un espectáculo, ajá, de improvisación donde muy tres bueno. actores se complementan para crear. Estos cuentan con tan solo 10 segundos para preparar los personajes que protagonizarán las historias basadas en datos del público, uh-huh, el cual participa con títulos, datos y preguntas que auspiciarán de disparadores para crear las historias, dando así lugar a la creación espontánea y, bueno, a improvisar todo este tema. Exactamente. Sí, yo fui al match de improvisación, estos chicos se deben desprender de ahí. Sí, el cual sí, era, sí. No, el público no participaba, dando una... Pero vos me habías contado que esto en el teatro se hacía, ¿no? Bueno, yo, mirá, te comento, yo he participado de estas imprevistas cosas, sí, ¿no? Te dan un papelito, te dan y te dicen, bueno... Te dice, escribe un título. Un título, cualquier cosa. Y vos escribís... Yo escribí mandarina. Mandarina. Y te dan otro papelito aparte, te dan muchos. Sí. Que te dice, escriba una pregunta. Ajá. Y vos podés escribir... No, existe Dios, viste, y ellos... Que salió primero el huevo o la gallina, viste. Claro, sí. Claro, y ellos ahí en base a eso hacen una historia eso, y bueno, y te cagas de risa, básicamente. Ellos no leen los papelitos, no los leen, se los guardan en el bolsillo. Entonces, en el medio de una improvisación, por ahí te sacan una pregunta. Mandarina. Sí, el título te lo ponen al principio. Ah, está bien. Mandarina. Y por ahí, en el medio de improvisación, paran así, sacan un papelito y te dice, ¿de dónde salió la gallina? ¿Del huevo? Bueno, claro, hice mal sí. la pregunta. Sí, está bien, pero se entiende. Se entiende. Así que está muy bueno para ir a ver. Yo, de mi parte, muy recomendable. Uh-huh. Bien, ¿esto dónde el es? El jueves. Jueves 22, ¿no? 22-30. 22, no, el jueves fecha 22. Ah, el jueves 22. Jueves 22, ¿no? Sí. ¿Estamos? Bueno, sí. Jueves a las 22:30 en Hispano Bar, en 4:51. Acá nomás también. Ahí nomás. Sí, acá en La Plata, todo es acá sí, nomás. Sí, bueno, y se van a comer una pizza. Claro, exactamente. Pueden hacer reservas. Entrada libre y gratuita, eso es importante. Sí. Eso es importante. Entrada libre y gratuita. Y ahí te puedes comer una pizza, tomarte una cerveza con tu chica, etcétera. Exactamente. Bien, bueno, ¿qué otra cosa tenemos para hacer? A ver. Vamos a ponernos un poco más heavy. Epa, un poco muy más bien, heavy. Very good. Yendo para el death metal. Sí. Para el death metal. Sí. El viernes 23 del 11. Bien. ¿Sí? Tenemos... Lleven el raid porque vienen los tábanos. Los tábanos. ¿No? Viene Tábano. Exactamente. Se va a presentar Tábano, un Orthodox Solution. Hola, mira, nombre complicado de pronunciar. Sí. Che, ¿tocás en alguna banda? Sí, en Unodorton, etc. Solution. Sí. Bueno, y un Orthodox Solution. Ahí va. Bien. Y bien. Reina Ciega. Reina Ciega, bien. ¿Dónde se van a estar presentando? En algún lugar que no saben nada de rock. Los operadores son muy malos, me han dicho, en ese lugar. Es el ex varieté, ¿no? Lo tenemos a Charlie ahí, sonista del varieté. El varieté. Mi pasado me condena, ex viejo varieté. Ex viejo varieté, sí. En 49, entre 4 y 5. ¿Cómo es que se llama la dueña? Nancy. Está un abrazo para Nancy. Así es. Bueno, la entrada va a estar $10 y van a estar tocando estas tres bandas: Tábano, Un Orthodox Solution y Reina Ciega. Esto repetimos el viernes a las 9 de la noche. Son tres bandas por 10 mangos, ¿sí? Así en es. Un buen lugar, sacando buen chiste, lugar. Buen sonido, sí, buena sí. onda, etcétera. Aparte que, del palo, está muy claro, bueno. Claro, sí, sí, más que es la cumbre del rock and roll de acá. Sí, las es, bandas sí. Yo te digo que recomendables, sí, está muy copado. Claro, así que bueno. Así que bueno. Ahí tenemos un integrante de O'Connor. Saludos, aguante Hermética. Bueno, seguimos con la tanda cultural o vamos a tomar mates a la plaza, no sé. Bueno, vamos a escuchar un temita de Caracola Contramano, Demente. Demente. Hacia vos. No escucho la voz que derrama adicción, ni caigo en la fosa de miedo y presión. Verdades con sueños se quieren meter en mentes cansadas de pelear por su fe. Durmiendo en un banco de plaza entendí. El círculo no se cierra si vos no pones fin. Y acá estoy esperando que vuelvas para decirte que estoy demente. Me estoy ahogando en un mar de fuego sin extinto. Demente, tus ojos congelan el aire en mi pecho cuando dicen adiós. En cualquier horario y cualquier día, los locos del sótano te hacemos compañía. Más loco. ¿Qué temazo que está sonando ahora? Me quedé así. ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Con el Papos Blues? ¿Con qué? Papos, Susi Desprolijo. Con Susi Desprolijo. Un tema que a los gerentes de las corporaciones no les gusta. Eso de soy un poco sucio y no tengo conflictos con mi ser, no les gusta para nada. Les gusta que uno se bañe, que se afeite, que no se tire pedos en público, esas cosas, digamos, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, entonces estábamos escuchando Papo, Sucio y Desprolijo aquí en Los Locos del Sótano, en una grabando en una emisora que no podemos decir cuál. ¿Eh? ya lo cagamos a pedo. Sí, ya me dijeron de todo. Ya se quedó resentido. Pero igual yo soy un tipo resentido, justamente, y fui al operador y le pegué una trompada, le dejé sangrando la nariz, así que ahora se va a tener que retirar. Ahora se va a tener que retirar. Así sí, es. Con 2 litros menos de sangre. Sí. Mucho calor, no. Mucho calor. Mucho calor. Y yo pego bien, ¿viste? Yo pego bien, soy un tipo grosso, ¿me entendés? Mirá, solamente trabajo mi brazo izquierdo, por eso lo tengo así. Sí, claro, mirá, ¿viste? Pua. Sí, pura así. Impresionante. Me están diciendo pajero del otro lado, ¿no? Acá, pero bueno. Se ríe porque se está vengando. Los operadores son así, ¿viste? Son una raza. Nosotros también somos operadores. Bueno. Sí, bueno, es verdad. Vamos a presentar un temita. Seguimos con el programa, un temita, volvemos al ruedo. Porque si no nos vamos y Sole se va. Exactamente. Y no solamente acá vamos a escuchar música en inglés o en castellano. No. ¿Sí? Vamos un poquito porque más. Porque nosotros vamos por todos los idiomas. Para el otro lado. Exactamente. Y ahora cruzamos el charco y nos vamos para dónde. Uf, un idioma. Un idioma. Un quilombo, El idioma del amor. Como dame dicen tiempo. Los idiotas. Sí. Bueno, dame tiempo para pronunciar a esto. A ver. Bájame la música. Bájame, córtame. Isabel Geoffroy. Ja. Ahora me siento que tengo que hablar en serio. Más conocido por su nombre artístico Sass. Ahora sí, ¿no? Está bueno. No, es una cantante francesa que funciona el jazz con el soul acústico. Con la música francesa. Bueno, sí, francesa, porque es francesa. Claro, sí. Si hubiese nacido en Tailandia, sí, mezclaba la música. Música tailandesa con jazz. Sí. Yo soy un genio, te dije. Sí, lejos. Este, bueno, entonces es una cantante francesa. Divina. Canta, tiene una hermosa voz. Ahora vamos a escuchar un temita. Ella es muy bonita también. Es muy bonita ella. Fotos, también es una loca de mierda. Bueno, perdón la palabra. Sí, perdón. Es una loca. Me clavé un recital hace un tiempo largo ya. Uh-huh. Y sí, vos la ves cantando tan bonita, tan así chiquitita y va y se te tira arriba de la batería. Al mejor estilo Kurt Cobain. O va y le grita a los cantantes. A los cantantes no, a los músicos. Mira, la odian. No, pero... Ya me está gritando, está loca, dice el bajista. Es loca. loca. Es divertido ver un recital de ella y está bueno. Es una loca linda. Una loca linda, bien. Bueno, entonces ya nos quedan pocos segundos antes de pasar a este tema. Que ¿cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Bájame la cortina. Ebloui par la nuit. Aparece el zorrino este que enamoraba la gata, ¿cómo se llama? No sé, very good. Bueno, seguimos entonces escuchando la canción de esta francesa impronunciable y vamos con ustedes entonces. Thank you. acerca el final de tu día, sentate, para un cachito, bajá las revoluciones y escuchá Los Locos del Sótano. Bien, seguimos en Los Locos del Sótano. Son las 2 y 23 de la tarde. Estamos acá grabando. En la operación está Charlie Romero, un excelente operador. Estábamos escuchando La Secta en un tema de Libertango del gran y genio e insuperable Astor Piazzolla. Así es. Un señor, Astor Piazzolla, que como todos sabemos es argentino. Es argentino. Ahora bien, sí, Argentina sí, sí, tiene un problema, que es que no reconocemos a nuestros artistas, sí, a nuestros grandes artistas, a no ser que hayan sido reconocidos en otros países. Hace un rato estábamos escuchando una francesa. Bueno, Astor Piazzolla tuvo que ser reconocido en Francia para que nosotros empecemos a darle el visto bueno, porque acá era considerado que un tipo que no sabía tocar tango. Claro, sí. Se lo menospreciaba, sí, porque no sabía tocar tango. En Francia dijeron, oh, este tipo es un capo, y acá dijimos, oh, es un capo y es nuestro. Entonces sí, a partir de ahí lo empezaron a reconocer y bueno, tiene la trascendencia que tiene Astor Piazzolla. No en todos los palos, pero a veces ocurre que menospreciamos a nuestros artistas. Sí. Igual lo que estábamos escuchando recién. Lo que estábamos escuchando recién es un grupo de música más performance. O sea, si vas a un recital de ellos, vas a vivir una es un evento de audio y de imagen. Una locura bastante, bastante rara. Viste que juntan el rock industrial más la electrónica. Hacen una cosita rara. Sí, sí, sí. Y el tango, como podemos ver acá también. Las actuaciones y las instalaciones escenográficas conformando espectáculos que integran en un solo lenguaje lo sonoro y lo visual, lo musical y lo dramático. Y lo kinésico y lo proxémico. Eso ya me suena a porno a mí. ¿Qué crees que te sí, diga? Sí, es que son así. Sí, lo vemos. Hay un chaboncito vestido con polleras. Escuchate esto, a la vez incorpora al público como un componente más de cada espectáculo, uh-huh, otorgándole un rol activo dentro de cada situación dramática. Una onda, a ver vos, Benito Calvajo, así. No, o sea, con la intención de que los espectadores no solo vean y oigan el show, sino que también lo vivan. Claro, está bien. Bueno. Para el público, una presentación de La Secta. Debe ser una experiencia. Dice, seguramente, ¿no? Una experiencia del demonio. Bastante, bastante rara. No me salía, no puedo pronunciar la palabra sí, demonio. Sí, gira en torno a una idea fantasía conceptual mediante diversos relatos y ambientaciones. Ajá. ¿No? ¿Qué tienen? ¿Cuántos discos tienen? Y tienen... Acá, ya te digo. Presentado grandes éxitos. Junto a Catupecu, tocaron Virus y Miranda. Bastante eclécticos veo, sí, ¿no? Sí, porque sí, tocan sí, con todo el mundo. Vienen por... Vienen bien los locos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Vienen moviendo. Exactamente. Bueno, así que estábamos escuchando música. Sería bastante interesante para ir a verlo. Sí, sí, ¿no? No sé si tocarán acá seguido, sí, acá en Argentina. Sí, yo escuché, que, sí, acá en Argentina tocan, sí, sí. Y... mirá, no sé si se estarán presentando, no sé si se presentaron el fin de semana pasado. O dentro de muy poquito, más adelante en diciembre... tocan bastante seguido acá en La Plata, sí. Mira, bueno, entonces ahora después de una canción vamos a buscar a ver si tocan dentro de poco para invitarlos a que vayan a verlos. Nosotros también vamos a ir a verlos, sí, porque sí, ahora bueno, estamos tocando de oído, como quien dice. Pero bueno, siguiendo con tipos genios, vamos a ir a otro genio, que es Tano, que se juntó con otros delirantes argentinos como Dafuncho, Sokol, Moyo, Arnedo, y formaron una bandita. Una pequeña bandita en Hurlingham, en Córdoba, y se juntaron de por ahí, ¿no? Claro, y grabaron unos discos que son clásicos ya del rock nacional, como es Sumo. Así es. Así que ahora vamos a escuchar un clásico, ya es un hit, La Rubia Tarada, un tema que representa a un pensamiento, podríamos decir, a cual que dice que todas las rubias son idiotas. Sí. Yo no concuerdo con ese pensamiento, pero igual vamos a escuchar La Rubia Tarada por Los Sumo. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa, oh mama, papa, oh mama, papa,

Y ahí estamos escuchando a ZZ Top, Gimme All Your Love. Sí, alta banda, los ZZ Top, de la época ya de los 60, junto con Creedence, bueno, posterior a Chuck Berry, obviamente. Pero sí, de los 60, los ZZ Top, hombres barbudos, si los hay, ¿no? Que son del sur de Estados Unidos, con esos sombreros y esas barbas norteamericanas del rock and roll. Bien, seguimos en Los Locos del Sótano. Me voy a callar la boca y te voy a dejar hablar, Mati. Pará. Vamos a decir, previamente estábamos escuchando a Creedence, Switch Hitch Hiker. Claro, vamos a empezar pasando música en castellano. Sí, por favor. Bueno, vamos con el próximo tema de Diego Torres, Color Esperanza. No, por favor. Recién estamos hablando fuera del aire, Fede ve la lucecita roja. Sí, y se endemonía. Sí, sí. No, es terrible. Sí. Ahora no está la lucecita roja, por eso me voy a callar la boca. Y ahí se prendió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya estamos pisando el final. Ya estamos pisando el final de Los Locos del Sótano. Bueno, un gusto, haber compartido el aire con usted. Con estos excelentes operadores. Estamos en Los Locos del Sótano, un programa que es parte de una materia, podríamos decir, del ISER. Un desprendimiento de una materia del ISER. Exactamente, del Gran Soma. Del Gran Soma. Y bueno, a él se lo dedicamos. Es más, vamos a rebautizar este estudio diciéndole Estudio Soma. Estudio Soma. Exactamente. Así que estamos acá grabando en los estudios de Radio Provincia, gracias al señor Arturi también. Gracias a Arturi y a Gabriel también, que nos prestó este estudio. Este estudio que nos dejó de venir a hablar pavadas AM, acá. De la parte de AM de Radio Provincia, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. Una de las mejores radios de la República Argentina, podríamos decir. Podríamos decir, exactamente. Bueno, sí. Muchas gracias a Charlie del lado de la operación, a Cristian que estuvo del lado de la producción, a Sole, un saludo. A Sole, que se fue ensangrentada hace un ratito. Sí. No, che, tampoco para tanto. El calor le jugó una mala pasada. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden ubicar por radio. Por radio online. Los Locos del Sótano, radio.blogspot.com. Sí, una hermosa página donde ahí tienen fotos, audios. Nuestro programita sale por ahí una vez por semana. Vamos a tratar todos los martes de estar siempre presentes y subir hasta que se nos acabe el año. Y el siguiente estaremos al aire de vuelta. Exactamente. Así que de nuestra parte ya nos estamos despidiendo. Volveremos entonces cuando Dios mediante, mañana, pasado, no sabemos. Cuando nos quieras escuchar volvemos. Exactamente. Hasta luego. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.